La ciudad de Santana, a través del programa Revive Santana, sigue aceptando solicitudes para ayuda de renta por atrasos de alquiler a partir del abril 2020. Si usted es inquilino de Santana y ha sido afectado de alguna manera por el COVID-19, usted califica para este programa de ayuda para pagar su renta. Si necesita más información o quiere hacer una cita para que le ayudemos a llenar su solicitud, llame al 657-229-5450. Solicita el pago del 100% de sus atrasos de alquiler o deuda de renta a partir del 1 de abril del 2020 a través del programa Revive Santana. Asegúrese de tener todos estos documentos completos y listos para solicitar. Se necesita una identificación con foto de cada adulto de su familia, un contrato de arrendamiento o los tres últimos recibos de pago de renta, la información completa de su arrendador y su declaración de impuestos o comprobante de ingresos. Para más información, llame al 657-229-5450 y recuerde, no se requiere estatus migratorio para esta solicitud. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y los legisladores republicanos de Texas aprueban un proyecto de ley que prohíbe que jóvenes trans compitan en deportes escolares. Esto allá en Texas, que está a punto de promulgar una nueva ley antitransgénero después de que el proyecto de ley 25 de la Cámara de Representantes se aprobara en ambas cámaras legislativas. El proyecto de ley, que ahora deberá ser aprobado por el gobernador republicano Greg Abbott, prohibiría que la juventud transgénero participe en deportes escolares. Nota de Democracy Now! Y esta nota de cuestiones de derechos humanos. Hemos estado dando información de estas cárceles y las condiciones horribles en las que se encuentran. Un residente de Bronx muere de COVID-19 una hora después de que se le concediera la libertad condicional de la cárcel de Rikers. Un hombre residente en el distrito de Bronx, que estaba detenido en el complejo carcelario de Rikes Island, murió el viernes por COVID-19 una hora después de que se le concediera la libertad condicional. Víctor Mercado, de 64 años de edad, es la 13ª persona que muere en una cárcel de la ciudad de Nueva York en lo que va del año. Esta nota de Democracy Now! Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Donald Trump prestó declaración por video sobre el ataque a manifestantes por parte de sus guardias de seguridad en 2015. Esta nota de Democracy Now! Se espera que el expresidente Donald Trump, este pasado lunes, declaración por video, un caso que alega que sus guardias de seguridad agredieron a manifestantes frente a la Torre Trump de Nueva York en 2015. Trump tenía por lo menos 10 casos civiles pendientes en su contra hasta ahora. Esta nota de Democracy Now! Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y comienza la selección del jurado en el juicio de los tres hombres blancos acusados de matar a Ahmaud Arbery. En el estado de Georgia, este lunes comienza la selección del jurado en el juicio contra tres hombres blancos acusados por la muerte de Ahmaud Arbery, un joven afroestadounidense desarmado de 25 años que fue perseguido y asesinado a tiros mientras hacía ejercicio en 2020. Durante el fin de semana, los miembros de la comunidad y la familia de Ahmaud Arbery se reunieron afuera del Palacio de Justicia del condado de Glynn para llevar a cabo una manifestación antes del juicio. También se ha organizado una manifestación el pasado lunes. El mes pasado, la exfiscal Jackie Johnson fue imputada y arrestada por interferir en la investigación y tratar de evitar el arresto de dos de los hombres involucrados en el asesinato de Arbery, el ex oficial de la policía Greg McMichael y su hijo Travis. Escuchando el noticiero popular en Radio Santana y esta noticia de cuestiones laborales, el sindicato de los equipos de producción de cine y televisión llegaron a un acuerdo tentativo con productores de Hollywood y evitan una huelga. Esto es en materia de derechos laborales. El sindicato que representa a los equipos de producción de cine y televisión llegó a un acuerdo tentativo con una asociación de productores de Hollywood, lo que evitó una huelga de unos 60,000 trabajadores, pocas horas antes del límite establecido para la medianoche de este sábado. El acuerdo tentativo brinda a los miembros de la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios y Teatrales, el ATSE, por sus siglas en inglés, piden salarios más altos, descansos más prolongados y mejoras de beneficios de salud y jubilación. Algunos miembros de este sindicato se oponen a la ratificación del contrato, ya que argumentan que no tiene el alcance necesario para evitar que se establezcan plazos de entregas breves entre las asignaciones de trabajo.